Ya tenemos en línea al diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que va a iniciar, va a ser protagonista también de los que les toca analizar y procesar todo este proyecto. Diputado Posada, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Bueno, un desafío quizá distinto a los otros periodos, también y a los otros gobiernos, que una coalición de cinco partidos se ponga de acuerdo en todo el articulado de la rendición de cuentas, ¿no, diputado? Sí, en realidad es un desafío siempre. Está claro que hay una, de alguna manera, una experiencia adquirida de lo que fue la ley del presupuesto, con un nivel de exigencia mucho mayor que esta rendición de cuentas, porque allí se definen los recursos para todo el periodo de gobierno, y en ese sentido el trabajo que se llevó adelante yo creo que nos dio a los partidos integrantes de la coalición, bueno, una experiencia que sin duda va a ser aplicada en esta instancia. Le voy a hacer un pedido técnico, consultarlo si está por casualidad con un manos libres en la comunicación, sí, y pedirle si se puede pasar a hablar directamente con el teléfono celular, porque lo escucharíamos mucho mejor, si es posible. A veces, ¿sabe lo que pasa? Sí. Le pido disculpas, pero nosotros a las 10 de la mañana tenemos sesión de la comisión y voy en camino hacia el Palacio Legislativo, por eso lo estoy atendiendo con manos libres. Bueno, le damos así entonces en esas condiciones. Usted ha declarado que se han incluido temas que no habían sido terminados de discutir, digamos, o que no habían sido laudados a nivel del Poder Ejecutivo. Bueno, eso es notorio, ¿no? En la medida de que han surgido voces disonantes dentro del propio Poder Ejecutivo en algunos temas. El más notorio es el tema vinculado al artículo 72, el tema de los registros de los clubes canábicos, de los cantadores de marihuana. Sí, ha habido probablemente disonancias, pero que entendemos van a ser salvadas en la instancia de la Cámara de Diputados, ¿no? Seguramente En el propio Poder Ejecutivo se van a laudar estos temas antes de llegar los ministros al ámbito de la Cámara de Diputados. ¿Había algún mecanismo previo establecido de cómo procesar, digamos, inquietudes o eventuales visiones distintas en el proyecto? Digo, a nivel de la coalición de gobierno, si se iban a procesar o se procesaron otros, quizá entre los principales referentes que se reúnen cada tanto, o se dejaba todo librado a la discusión parlamentaria. En realidad, digamos, cada ministerio planteaba aquellos artículos que no tenían costo presupuestal, que esos en general fueron incluidos en esta instancia de rendición de cuentas. Acá partimos de una, lamentablemente, una inveterada costumbre, que es que se aprovechan las leyes de rendición de cuentas, de rendiciones de cuentas y de presupuesto para incluir temas que no tienen naturaleza presupuestal, y que si nos atenemos estrictamente a lo que establece el inciso segundo del artículo 216 de la Constitución de la República, no deberían ser incluidos en la medida que exceden al periodo de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, aparecen temas que en realidad, sin tener naturaleza presupuestal, dado los tiempos acotados que tiene el tratamiento de las rendiciones de cuentas, de ese presupuesto, se incluyen en estas instancias para que tengan un tratamiento acelerado en el ámbito parlamentario. Ustedes también han planteado una diferencia respecto al artículo 281, este tema de los depósitos de fondos que ahora se autorizarían a que lo asumieran bancos que no son los del Estado. Exactamente, nosotros creemos que ese artículo es inconveniente para lo que es la propia gestión del Banco República. De acuerdo a la información que nosotros manejamos, aproximadamente una quinta parte de los depósitos en moneda nacional que maneja el Banco de la República tienen como origen depósitos de instituciones u organismos públicos. Y en tal sentido, un cambio en esta naturaleza o la posibilidad de que haya un cambio y notoriamente va a generar dificultades o eventualmente problemas para la gestión de créditos del propio Banco de la República. ¿Ya han podido conversar sobre esto con legisladores de la coalición o cómo, si hay algún ambiente como que pueda plantearse una modificación de esto? Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a quienes en definitiva propusieron esta iniciativa, de lo que corresponde, pero está claro que desde el punto de vista del Partido Independiente este tema nos parece absolutamente inconveniente. O sea, ¿no lo votarían ustedes? Exacto, sí, esa es nuestra posición al respecto. ¿Hay algún otro tema, diputado Posada, respecto a la rendición de cuentas que ustedes les interese particularmente buscar algunos fondos o modificar en su contenido, temas que de repente no están planteados en principio, pero que, por ejemplo, en vistas de la situación que vive el país, así como se resolvió priorizar temas de primera infancia, puedan merecer que se busquen recursos? Yo creo que la discusión fundamental se dio el año pasado en la ley de presupuesto. Uh-huh. Y allí estamos hablando de la ley de presupuesto que recién empezó a regir el primero de enero de este año. Por tanto, me parece que sería, apresurado establecer revisiones en general sobre los recursos asignados a los distintos ministerios y a las distintas entidades, los organismos del 220 y demás, que indudablemente tienen un presupuesto que recién empezó a ser ejecutado en este año. En todo caso, cuando hablemos de la rendición de cuentas del año 2021, será el momento como para examinar si hay algún cambio que se requiera. Nos parece que lo más importante de esta ley de rendición de cuentas es justamente lo que usted señalaba, este fondo para la infancia en condiciones de vulnerabilidad. Allí se destinan 50 millones de dólares por año. Es un tema clave en un Uruguay donde la niñez, la pobreza está concentrada especialmente en la niñez, y en ese sentido esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo evita realmente con entusiasmo, porque supone poner foco en un tema realmente importante. Y el otro tema bien importante, también incluido en esta rendición de cuentas, tiene que ver con el fideicomiso que se crea para atender el tema de los asentamientos rurales. ¿Ustedes qué posición tienen sobre esa medida en particular? Nosotros tenemos una posición favorable. Nos parece que es un camino que hay que necesariamente recorrer. Si uno recorre, lo que ha sido este tema en el país, lo que claramente concuerda es que ha habido muchos intentos y hasta ahora, lamentablemente, todos han fracasado. Porque yo creo que es un tema que ha estado en la agenda de todos los gobiernos, pero que sin embargo no ha tenido un tratamiento como corresponde. Bien, bueno, lo vamos a dejar porque está manejando, no esté complicado. Hoy reciben al equipo económico, ¿no? Sí, ahora en la mañana recibimos al equipo económico, que va a hacer la presentación de todo el proyecto. Claro, y están trabajando en modalidad presencial ya. Sí, en realidad nosotros no dejamos de trabajar en modalidad presencial. Lo que sí ha pasado es que muchas veces, sobre todo cuando estuvo el periodo más álgido de la pandemia en esta última etapa, bueno, algunas cosas se empezaron a tratar, en un régimen de recibir a distintas delegaciones por Zoom, para evitar un trasiego de personas. Claro. Pero en general, a nivel de las comisiones se ha mantenido un régimen presencial, manejando estas sesiones que, por cierto, en algún momento supusieron evitar justamente que muchas personas estuvieran en el Palacio Legislativo. Muy bien. Bueno, gracias, diputado Iván Posada, por estos minutos. Gracias a ustedes por llamarme, a la orden. Chao. La próxima.